Señor Pedro Brieger, lo veo con la cabeza gacha. Buenas noches. Buenas noches. ¿Está deprimido por algo usted? Para nada. Bien. Está hablando mi mejor sonrisa. En el subsuelo. ¿Qué pasa, Brieger? Brieger es raro, Brieger. ¿Sabes lo que pasa? Que Brieger tiene un tema con el azúcar. Ustedes saben que es un fanático de las cosas dulces, ¿no? Y por eso le trajimos hoy. ¿Usted vio cómo estaba esa bandejita antes que llegase Brieger y cómo está al día de hoy? Yo no quiero denunciarlo al aire, Brieger. ¿Por eso dejó de traer sushi? No, yo estoy preocupado por otra razón. Va, preparado que se puso. Parece que se llama la atención. La confianza que creen tener con Brieger, yo apenas lo conozco, muy respetuoso, me llama la atención cómo lo abordan, como no. Son años. Lo tratamos con confianza porque no lo conocemos. Casi lo dijo buenas noches. No, porque es así, es un periodismo recio de la Argentina. Buenas noches. Me gusta el título, ¿eh? Bueno, periodismo recio, Pedro Brieger. No, estoy preocupado porque estoy leyendo unos datos de Estados Unidos de septiembre del año pasado. Sí. Y veo que empleados públicos, o sea, trabajadores del Estado, son casi el doble que los que trabajan en todo tipo de empleos ligados a la manufactura, y eso me preocupa. ¿En serio? ¿Está viendo eso? Deben ser comunistas. No, ¿cómo va a decir eso? Lo dijo Pedro Brieger. ¿No viste la cantidad de empleados públicos que tienen? Casi 22 millones contra 12.300 que están en la manufactura. Pero pará, bueno, escuchate, el presidente Mauricio Macri dijo otra cosa, que la mayoría de los países, el 50% del empleo es empleo privado y que la relación con el empleo público es inversa. Me parece que no, que está bueno, mal. Bueno, estaba mirando otros datos también de la Unión Europea y obviamente el empleo público es gigantesco. Yo recuerdo que hace varios años Roberto Navarro había mostrado unos cuadros en televisión donde mostraba que, contrariamente a lo que se pensaba, acá ni siquiera había tanto empleo público comparado con muchos otros países. Pero tiene que ver con la construcción de mitos, y es aquello que en la década del 90 conocimos como el consenso de Washington, aquel famoso artículo de John Williamson, que después traducido se lo denominó el consenso de Washington, y quedó que claramente eran los postulados, los neoliberales, ¿no? Achicar el Estado, los sindicatos no sirven para nada, el empleo público no es malo, hay que privatizar absolutamente todo. Pero hay algo interesante que recién señalaban, y me quedé escuchándolos atentamente también lo que decía Pablo Español, respecto del otro de los tantos mitos de la eficiencia de los neoliberales. Uh-huh. Porque los neoliberales han tenido la capacidad, en la década del 90 y después, de venderse como eficientes. Bueno, yo viajo en subte todos los días. Las escaleras mecánicas, la cantidad de escaleras mecánicas que no funcionan es impresionante. Pequeño detalle de la vida cotidiana que te demuestra lo ineficiente que son al gestionar algunas cosas de la ciudad. Y como se dice, para muestra basta un botón. Y podríamos dar muchísimos ejemplos de los mitos construidos. La pregunta es por qué tienen esa capacidad de construir mitos respecto de algunos temas, y machacar de que todo lo que viene de afuera es mejor, esto de que no, nosotros no estamos capacitados, la educación acá es un desastre, las universidades son un desastre, los secundarios son un desastre, el primario es un desastre. Ahora, después viajas al extranjero y te dicen que los académicos argentinos son de primer nivel. No te cierra, ¿no?, ese discurso de que todo es un desastre. Y después cuando la realidad es otra. Sin embargo, siguen con esa gran capacidad de construcción de mitos y repetición tantas veces, ¿no? De que es en otras palabras la famosa maldición de Malinche. Sí, todo claro. Aquello que venía de afuera lo recibíamos con buenos ojos. Nosotros, ¿cuántas veces recordamos que a la Argentina entran todos los días y están radicados miles y miles de uruguayos, paraguayos, brasileños, bolivianos, chilenos, ecuatorianos, colombianos, que consiguen rápidamente el documento de identidad, que estudian las universidades gratis? Y mira lo que pasa en Europa. Después de haber pasado lo que pasaron, no hace mil años, hace algunas décadas, cerrando puertas a personas que se escapan de guerras, viendo a ver si les dan, si tienen papel, si son sin papeles, con papeles, emitidos antes de esta fecha, después de esta fecha, si entraron ilegalmente por aquí, por acá, si saltaron la valla de Melilla o el muro de Melilla, o cómo entraron a Ceuta, si cruzaron de Turquía de manera ilegal a una isla de Grecia, o si llegan a Lampedusa en Italia, que está frente al norte de África, y tiene que ir al Papa a decir qué vergüenza. Y acá entran todos. Entonces, ¿por qué mirar siempre a lo que está afuera? Pero bueno, son algunas reflexiones que me quedaron acá picando de lo que ustedes estaban planteando y de tu editorial también. Yo en realidad venía a hablar de algo que me parece que hoy es histórico, que es la firma del acuerdo de paz en La Habana. Esto es importantísimo. Uh-huh. Estamos hablando de Colombia, un país que tuvo una guerra civil y movimientos guerrilleros durante más de 50 años. Un país que hasta hace poco tiempo atrás, yo no sé si hoy Siria probablemente tenga más desplazados que Colombia, pero hasta hace poco tiempo atrás, en las estadísticas internacionales, después de Afganistán, el primer país con desplazados internos, con el más alto número, era Colombia. Entre 5 y 6 millones de desplazados internos, donde había ejércitos de guerrillas, de paramilitares, de narcos, de las Fuerzas Armadas de Colombia. O sea, lo que se está firmando hoy en La Habana es muy importante, y habría que resaltar algo que si uno mira los tweets de Piedad Córdoba, la senadora que viene batallando por la paz hace mucho tiempo, lo puede ver claramente, gracias a Hugo Chávez, gracias a Nicolás Maduro, gracias a Cuba, porque esto hay que decirlo. Los acuerdos de paz que se firman hoy en La Habana, se firman en La Habana. Y si hubiera prosperado la política de las derechas latinoamericanas de excluir a La Habana, no había paz en Colombia. Y si prospera la derecha latinoamericana, hubiera prosperado la derecha latinoamericana en marginar, como quiere marginar a Venezuela, tampoco había paz en Colombia. Santos, vos fíjate cómo lo entendió, Roberto. Santos no es un hombre de izquierda, es un hombre de derecha, conservador, liberal, que aplica políticas neoliberales, pero que fue muy pragmático y dijo, necesito para mi país la paz. Y no importa si lo hace para conseguir el Nobel, para quedar en la historia, eso es irrelevante ahora. Lo importante es que la gente está cansada de la paz, de la guerra, y de que salía de la calle y podía ser secuestrado por un ejército guerrillero, por policía, por paramilitares, por narcos, o donde la vida no valía nada. Y él entendió que solo lo podía hacer estableciendo un buen vínculo con Venezuela, en esa relación de amor y odio que hay permanentemente entre Colombia y Venezuela. Y La Habana, y Cuba, el rol fundamental que tuvo Cuba en el proceso de paz. Esto hay que decirlo con todas las letras para todos los imbéciles que se la pasan despotricando en contra de Cuba. Uno de los pocos países del mundo donde se puede llevar adelante una negociación y no están los periodistas de cuarta persiguiendo a los negociadores para ver si usan calzoncillo rojo o amarillo, o qué le dijo uno al otro, y versiones de esto y del otro, si subió a un coche y se fue a esto, se fue a lo otro, porque ahí no existe todo eso. Pudieron trabajar en calma. Son cosas importantes para resaltar en un momento donde más hay una ofensiva muy fuerte de la derecha latinoamericana en contra de Venezuela. No voy a leer el detalle de los acuerdos de paz, en los próximos días los van a poder ver. Por supuesto que Nodal está el discurso de Santos de hoy, está el comunicado, está el documento firmado. Que tiene interés puede entrar a Nodal. Me parece importante resaltar lo histórico. La FARC van a realizar su décima conferencia por primera vez fuera de la clandestinidad. Mira. Pero ojo, hay un gran opositor de los acuerdos de paz que se llama Álvaro Uribe. Sí. Que es un expresidente, que es senador, que tiene fuerza, que tiene una fuerza parlamentaria importante. Hay que ver qué pasa en el plebiscito. Ahora se va a un plebiscito. Uribe, por supuesto, está en contra de la paz y va a llamar a votar por el no, aunque no se necesita el 50+1 para ganar. Es una vivada de Santos, hay que decirlo. Creo que con el 13% de la participación alcanza. No se necesita una gran participación. Pero de todas maneras me parece que realmente estamos hoy viviendo algo muy importante. Se lo ve realmente contento, digamos, con la noticia. Sí, porque además he seguido muy de cerca lo que pasa en Colombia. El año pasado en Radio Nacional hablábamos una y otra vez, y hace dos años también hablábamos una y otra vez, cuando muchos medios no le prestaban atención y prefieren mencionar un atentado en Turquía, que después desaparece el mapa, nadie le importa lo que pasa en Turquía, hasta que hay otro atentado, o te resaltan cualquier otra noticia irrelevante, y esto realmente hace a nuestra historia, a nuestro presente, a nuestro futuro. Gracias, Pedro. Pedro Brigueren, Caballero Nocturno. 11 de la noche, nos vamos a las noticias. ¿Cuándo volvemos, Caballero Nocturno? Hasta las 12. Presenta Amargos Marolio. Vía Bariloche. Sentí.